ese hombre, porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más, regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero, usando la mega clave que es palabra en la mega.com ahora mismo. Le hazle clic al banner del Fuetazo del Dinero y así de fácil puedes ganar parte de los miles y miles de dólares exclusivos de la estación número uno, la Mega 97.9. Recuerda, entras a lamega.com, pones toda la información tuya usando la mega clave palabra. Palabra es la mega clave, puedes entrar la información ahí y en la hora de las cuatro vamos a elegir un ganador o ganadora y que se va a ganar parte de miles y miles de dólares con el Fuetazo del Dinero. Saludando muy especial aquí a Marilyn González de Yonkers. Ella fue la ganadora de los boletos para ver a Víctor Manuel este fin de semana en el Beacon Theater. And right now, baby, I got tickets to go see Aventura. Sold out. Los conciertos cerrando ciclos de Aventura, pero por última vez vas a tener la oportunidad de verlos juntos. Todo cortesía de la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. Súper fácil. La mega clave es Las Tardes con Carlito y Nilda. That's it. Cuando yo lo indique, 212-845-9790 y te ganas un par de boletos. Y mira, ¿qué pasó en la Casa de los Famosos? ¿Nilda sabía que iba a ganar quién ganó? ¿Sí o no? Ella te dice más detalles en 10 minutos.